Lección número 13 para el 30 de marzo de 2019. Yo hago nuevas todas las cosas. Sábado 23 de marzo, para memorizar. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21:5. La destrucción de la Babilonia del tiempo del fin es una mala noticia para quienes colaboraron con este sistema religioso apóstata. No obstante, para el pueblo de Dios es una buena noticia. Apocalipsis 19, del 1 al 7. Babilonia es la responsable de inducir a los poderes políticos seculares a perseguir al pueblo de Dios y a hacerle daño. Según Apocalipsis 18, 24, la destrucción de este gran adversario significa liberación y salvación para el pueblo fiel de Dios. Con la destrucción de Babilonia, la oración del pueblo de Dios en el quinto sello al fin recibe respuesta. El grito «¿Hasta cuándo, Señor?» representa el clamor de los oprimidos de Dios desde Abel hasta cuando Dios finalmente los vindique. Según Salmo 79:5 y Habacuc 1:2, Daniel 12, versículos 6 y 7 y Apocalipsis le garantiza al pueblo de Dios que el mal, la opresión y el sufrimiento llegarán a su fin. Llegó la hora de que Cristo marque el inicio de su reino eterno. Los capítulos restantes de Apocalipsis no solo describen la destrucción de la Babilonia del tiempo del fin, sino también la destrucción de Satanás y de todo el mal. También vislumbramos la instauración del reino eterno de Dios. Reavivados por su palabra, hoy Deuteronomio capítulo 9, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 18.